gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, lloro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del peso. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7, ¿se dice frecuencia modulada, megahertz, todo eso? Sí, ¿todavía? Sí, yo creo que sí. Y en fmlatribu.com, www.fmlatribu.com. Yo no sé si hace falta el www, porque ya con el .com ya está. Con el .com ya se entiende. Claro. Está el debate si radiofónicamente el www no anticipa que vas a hablar de una página web. Eso está bueno. Para estar atento o atenta a tomar la dirección. Claro. Eso, en eso tenés razón, pero gráficamente no sé si lo pondría. Gráficamente no, salvo... Si lo pones más por lo visual, por el acostumbramiento, pero no... Claro, salvo en algunos casos, algunas webs medio vetustas, antiguas, me hago cargo. BSM Radio, un programa que sale en La Tribu. Tiene su... Me puedes comentar novedades acerca. Sí, te voy a comentar muchas radio, novedades. Sí. Tenemos, salimos online en vivo por bsmradio.com.ar, aprovecho para decirlo, los lunes a las 7:15. Pero si uno pone bsmradio.com.ar no funciona, hay que poner www. ¿Pero por qué? No es, ¿cuál es el chiste? No es chiste, es una página vintage, quedó así, es como que es vieja. Pero claro, bueno. Conmigo no serviría porque yo como me meto medio... Usted va al grano. Directamente, sí. Y cuando escribo gráficamente, a veces lo pongo porque la gente está muy acostumbrada, pero es eso, como para mí no va. No, claro, no ya es un... Claro, los diseñadores claro, se vuelven locos con que pongas las 3W en un afiche, ¿no? Tengo razón, entonces, sí. No la tendría que poner. Razón para los diseñadores, no sé si para la escucha. No, bueno, para la escucha tiene razón, me parece. Bien. Usted, porque es cierto que anticipa. Pero bueno, usted hace más radio y yo como me encargo más de escribir, entonces... Uy, si estoy tirando empezó, auriculares. Estás tirando cosas. Bueno, sí. Radio Verdad... Igual los míos, che, no los de otro, los míos. No, la tribu está resguardada. Sí. Se pueden comunicar con nosotros y nosotras por múltiples vías, hablando de comunicación y de lo digital y lo vetusto. Lo vetusto, empezamos por ese lado, lo podemos hacer al 4864-0489, si no, también puede mandar un WhatsApp al 1131-260887. Así es, 1131-260887, y también por redes sociales nos ubican en @cprsuena. Porque este es el programa del Centro de Producciones Radiofónicas. Así que en Twitter, en Instagram, en Facebook nos buscan como CPR Suena y encuentran la forma de comunicarse. También en cpr.lat encuentran este programa y un montón de contenidos sonoros. Obvio. Seguramente algo escuchemos hoy de un documental que estamos presentando entre varias novedades. Lo dejamos en suspenso. Lo dejamos en suspenso, si querés. Sí, dejamos todo en suspenso. Todo en suspenso. Bueno. Estamos en vivo en La Tribu. ¿Te parece que escuchemos algo de música? ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por un grupo que me gusta mucho, que es brasileño, que se llama Los Hermanos, y hace este tema que es Todo Carnaval Tem Seu Fim. Deitado todo dia, ainda de pé. O Zé dorme acordado todo dia. O dia não quer raiar o sol do dia. Toda trilha andada com fé de quem crê no ditado de que o dia insiste em nascer. Mas o dia insiste. insiste em nascer pra ver deitar um novo. Toda rosa é rosa porque assim ela é chamada. Toda bossa é nova e você não liga se é usada. Todo carnaval tem seu fim. Todo carnaval tem seu fim. E é o fim, e é o fim. Sabe, eu não toco. Todo samba tem um refrão pra levantar o bloco. Toda escolha é feita por quem acorda já deitado. Toda folha elege um alguém que mora logo ao lado. E pinta o estandarte de azul e põe suas estrelas no azul. Pra que mudar? Seguimos en el peso del rocío, escuchábamos los hermanos haciendo todo carnaval tem seu fim. Bien, internacional. Sí, sí, sí, brasileños, todo carnaval tiene su final. Bueno, qué sé yo, la saudade brasilera. Es tu selección musical, como sí, siempre. Sí, sí, igual hoy traté, cada vez que voy a elegir la música, pienso en su voz quejándose y entonces bajo un cambio, busco algo distinto. Entonces, ¿si no, qué temas, pondrías? Temas, no, yo pondría... Heavy metal todo. Sí, no, heavy metal no, pero pondría cosas más, un poquito más fuertecitas, sí. Pero bueno, estamos ahí. Hay mucho que contar sobre el documental sonoro como género. Uh-huh. Saben que el CPR, el Centro de Producciones Radiofónicas, se interesa mucho por la exploración sonora, de funcionar como laboratorio, hacer experimentación con los géneros y meternos en esa forma de renovar lo sonoro, que también ha tenido un auge con el mundo del podcast. Por eso nos gusta hacer cosas. La semana pasada ya presentamos un tráiler de un nuevo trabajo que está online, pero queremos volver a mencionarlo. Además, porque se viene un nuevo foro de documental sonoro, que es algo importante, que todos los años tratamos de hacer desde Sonodoc. Se va a transmitir online, ¿no? Del 8 al 12 de noviembre. Así es online. Recapitulamos un poco. Sonodoc es el foro de documental sonoro en español. Cuando decimos en español, en realidad es para referenciarnos y diferenciarnos un poco de la tradición europea o norteamericana del género de documental sonoro, pero en realidad hablamos de documental sonoro en Iberoamérica. No está anclado a la lengua. De hecho, hay cosas en las lenguas del Estado español, cosas en portugués, en lenguas originarias. Y es un foro que funciona desde el año 2015. Lo hacíamos presencial, con la pandemia empezó a ser virtual y ahí nos dimos cuenta como muchas cosas que eran... Simplifica mucho más. Simplificaba, abarataba. ¿Cómo conseguimos la plata? Sí, yo le voy a contar que cuando fue en 2017 en Chile, lo organicé yo desde acá. Y sufriste. Y sufrí muchísimo porque faltaba un mes y no había nada. Había que llevar gente en avión, hoteles. No, imagínese pagar ahora en avión. Doble sede. Entonces, bueno, por lo menos lo podemos garantizar. Esta vez va a ser un foro sencillo. Veníamos haciendo mesas temáticas. Esto es discutir sobre el documental sonoro como género, sobre el auge del podcast, sobre la ficción como un ingrediente de los contenidos periodísticos o no, sobre el archivo, sobre el paisaje sonoro. En esta ocasión, como también sucede mucho con la juventud que está iniciándose en el podcast, quiere saber cómo se hace y te preguntan, bueno, ¿cómo hago? Bueno, dijimos, vamos a exponer las formas de trabajo, las formas de hacer de algunos autores de documental sonoro que forman parte de Sonodoc. Documental sonoro es un género que sirve para contar historias reales con sonidos, un híbrido entre periodismo y arte. No se trata solamente de informes periodísticos en donde una voz narra un tema, sino que hay también una apuesta sonora, estética, hay una belleza, una búsqueda de la belleza, algo artístico en esa forma de contar la realidad, y un poco es ese un género híbrido collage que nos gusta profundizar, ¿no? ¿Y a quién recomendás vos para escuchar? Bueno, quizás se te ocurra alguien que vaya a participar de Sonodoc, pero digamos, no sé, se me ocurren recomendaciones, quizás ya algunas que ya hemos mencionado en este programa, pero quizás vos quieras explayar otras. No, pero por favor. No, las raras podcasts, por ejemplo, es como muy, muy conocido ya de que tienen todo un trabajo de documental sonoro interesante. Claro, las raras además están en el auge del podcast, pero desde allí exploran las posibilidades más estéticas del sonido, entonces está buenísimo porque pueden demostrar que el podcast no solamente es una voz narrando algo, sino que hay toda una búsqueda sonora. Las raras lo recomendamos. Y después autores o autoras individuales que por ahí vienen del palo del radioarte, del arte sonoro, o incluso de la radio comunitaria o de lo periodístico, y en el encuentro de todas esas tradiciones tocan temas reales con esta mirada más artística. Laura Romero en España, Joaquín Cofres es... En que, Argentina, sí. Que Tierra del Fuego. Vive en Tierra del Fuego, que es amigo de la casa, acá de la tribu. Pita Cortés en México. Hay cantidad. Charlotte de Beauvoir en Colombia. Son gente que hace cosas muy, muy lindas y que uno se puede poner a escuchar durante 20 minutos, media hora, una historia real, meterse en ese mundo, disfrutar de una estética que es casi como escuchar música, además. Claro, pues te lleva desde otra forma, ¿no? O sea, quizás cuando haces una radio convencional, vos sabés que tenés que mantener todo el tiempo activa al oyente, ¿no? Como activarle la participación, la escucha, porque sabés que se puede distraer. En cambio, con un documental sonoro, quizás el mismo hilo del relato, la misma musicalización, los mismos elementos sonoros que se van mechando, o sea, te van involucrando y te hacen como, quiero seguir escuchando, no puedo dejar de prestar atención, ¿no? Claro. Como para mí sería quizás una dinámica distinta, ¿no? Como, pará, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Claro. O sea, me ha pasado eso. Bueno, dejo lo que estoy haciendo porque quiero escuchar. Sí, es una escucha más dedicada, si querés, y bueno, es abrir un poco eso, las no posibilidades para de la... hablar mal de otros formatos, ¿no? Pero es otra finalidad, son otros objetivos, y también la escucha funciona de otra forma. Claro, y el documental sonoro es un terreno especial para hacer cosas diferentes. Y bueno, acá exploro, acá trato de hacer algo distinto a lo primero que me sale. Bueno, de eso se trata. Vamos a entonces, invitamos a que si les interesa el tema, puedan buscar el Foro Sonodoc en YouTube, lo pueden buscar también en su web, que es forosonodoc.org. Ahí está toda la información. Del 8 al 12 van a ver 5 autores contando sus formas de trabajo, sus errores también, sus obstáculos, sus anécdotas de cómo se accede a una entrevista, cómo se graba un paisaje sonoro, qué pasa cuando la grabadora no te funciona, cómo haces un montaje. Voy a esa charla, a esa parte de la charla. Todo eso vamos a estar presentando también la primera docuteca iberoamericana. Es algo que se nos reclamaba. Bueno, ¿dónde escucho documental sonoro? Está muy dispersa la producción. Bueno, ahora en la web de Foro Sonodoc va a empezar a estar un listado que se va a ir engrosando con trabajos de documental sonoro o géneros adyacentes. Entonces uno ahí sabe que puede ir y ver la sinopsis. Ah, me interesa escucharlo, lo escucho, de varios países, de varios estilos distintos. Eso también va a ser importante. Y una muestra, una pequeña muestra de algunos trabajos del último tiempo, que va a ser a través también online de Radio Sonodoc. Lo pueden buscar ahí. Eso va a ser el 11 y el 12, los dos últimos días. Algunos trabajos que... Y hay dos trabajos de las raras. Por ejemplo, en esa muestra, ahí el plus es que los autores nos contaron cómo hicieron esos trabajos. Entonces, esos trabajos que se pueden escuchar en la página de las raras, en las transmisiones de Sonodoc de este foro, van a poder escuchar a las raras mismas contando cómo lo hicieron, cómo llegaron a esa historia, que eso está bueno. Así que eso, Foro Sonodoc, el séptimo va a ser. Ya el tercero de forma virtual, pueden ir a forosonodoc.org del 8 al 12 de noviembre. Quedan invitados e invitadas. Y en esta perspectiva, uno de los trabajos que va a estar en la muestra es un trabajo muy reciente de Raúl Rodríguez, que está publicado en el CPR, en cpr.lat, que se llama Nada ha cambiado, que hace un documental sobre los 3 años del estallido social en Chile. Un tema que hemos seguido mucho en el programa. Bueno, y una pregunta que nos hacemos muchos de quienes no vivimos en Chile. ¿Qué pasó con toda esa efervescencia que se consiguió un texto constitucional, un referéndum, y se dijo que no? ¿Y qué pasa con todos los temas que se reclamaban a 3 años de esos reclamos? Bueno, Nada ha cambiado, se llama el documental, es medio spoiler, pero Raúl Rodríguez toca el tema con testimonios, con registros de campo, con cosas muy interesantes. Está en cpr.lat. Y ahora, Laura, no sé si querés, podemos escuchar un fragmento de Nada ha cambiado de Raúl Rodríguez. Dale. La situación actual de los deudores educacionales en relación a octubre del año 2019, cuando se llevó a cabo el estallido social, no ha variado en demasía. A 3 años de la revuelta del 18 de octubre, el balance del movimiento social respecto de las demandas que reivindicó a partir de ese histórico día, prácticamente ninguna se ha concretado. Nada ha cambiado. Un podcast documental a 3 años del estallido social chileno. Centro de Producciones Radiofónicas. Encontranos en cpr.lat y en todas las plataformas de podcast. Escuchamos un fragmento del documental sonoro de Raúl Rodríguez, Nada ha cambiado, que se puede escuchar y descargar y utilizar en cpr.lat. Y la voz de Celina Sereno, sí. Nuestra Celina Sereno, que coordinó muchos años este programa diciendo CPR. Le digo, ¿pero qué decís CPR si es CPR? Para no, mí CPR, está bien. CPR. Ella es la experimentada en locución. Pero bueno, la verdad es que estamos acostumbrados a decirle CPR. Así es, bueno, nada ha cambiado. Y recuerden, Foro Sonodoc, el título de este foro es Historias de cómo contar historias. Entonces los autores van a desnudar sus métodos y el trasfondo de cómo se llega a un tema, cómo se llega a una producción, del 8 al 12 de noviembre, online, gratuitamente, obviamente, y van a forosonodoc.org y lo disfrutan. Vamos a escuchar algo más de música, ¿te parece, Lau? ¿Por dónde seguimos? Vamos a seguir por una cantante que no sé cómo me llegó este CD a mi casa, Eliza Kelly se llama, y el tema es Urgency. Sweet anticipation fuels the fire in your eyes. Awakened desperation and the tension to rise. The burning conversation and it takes my breath away. just as hesitation, and I cannot stay. In the dark, in the light, in the white of the skies, I feel this urgency. In the taste, in the tears, in the rush of release, yeah, I feel you. And the moment drives me mad. The subtle deviation I can never have. In the dark, in the light, in the white of the skies, I feel this urgency. In the taste, in the tears, in the rush of it. Of love I've never known, the tender revelation, and it feels like home. In the dark, in the light, in the white of the skies, I feel this urgency. In the taste, in the tears, in the rush of it. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío. Eterna inocencia con Buco de Lash Out, haciendo Cuando salgo a tocar. Nos dio ánimo frente a una opción cruzada. cuando salgo a tocar. Y conmigo van mis muertos, mis cantores prohibidos, los libros que esculpieron mi corazón. Tejiendo un destino y un sueño intacto, templado entre amores. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Escuchábamos a Eterna Inocencia haciendo Cuando Salgo a Tocar y seguimos en El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, 88.7 y fmlatribu.com, Lau. Sí, Fran, y hoy, bueno, queremos actualizar un poco cómo fue, qué es lo que está pasando luego de las tomas de las escuelas y también de las denuncias que han llegado a padres y madres de los chicos y de las chicas que han tomado escuelas. Por eso estamos en comunicación con Julieta de la escuela Julio Cortázar. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Muy bien. Muchas gracias por atendernos, Julieta. Y bueno, te queríamos consultar particularmente si han avanzado en alguno de los reclamos que, bueno, desde los distintos colegios de la Ciudad de Buenos Aires habían proclamado a fines de septiembre y que vienen sosteniendo también desde hace tiempo. Y actualmente no. O sea, no, sí. Seguían con una de las cosas que hemos propuesto. Nada, una de las cosas que nos habían pedido a Acuña y Larreta era que nosotros dejemos hacer las tomas, nada, para que podamos dialogar, hablar y hallar un acuerdo, pero bueno, claramente no llegamos a nada. Lo que sí estuvo pasando es que con diferentes centros de estudiantes de los colegios los iba a hablar, algún tipo de supervisor, pero nada, claramente los chicaneaban y no se llegaba a nada. O sea que les pidieron que dejaran las tomas para llegar a los acuerdos y, digamos, no cumplieron su parte. Claro. De algún modo. Bueno. ¿Y para ustedes qué representa, no? Porque ya obviamente que mandar notificaciones a los padres y a las madres cuando están realizando una toma y no abrir un espacio de diálogo es como, digamos, ya una forma de demostrar una actitud, ¿no? Pero bueno, levantan las tomas y de vuelta no se abren los canales. Entonces, ¿qué están sintiendo ustedes y qué pasos piensan que tendrían que seguir? Personalmente, para mí, nosotros tendríamos que, todos los colegios tendríamos que volver a tomar, porque claramente no es una cuestión que solo le pasa a Cava, uh-huh. Es una cuestión nacional, o sea, en todos los colegios, mismo en la capital, o sea, tenemos terribles condiciones, viandas, acá, algunos edificios. que en los colegios de la provincia son peores, ¿no? Los pibes ni siquiera van a estudiar. Para mí tendríamos que volver a tomar, pero bueno, los pibes ya están cansados, ya estamos haciendo años, hay un montón de pibes que tienen que rendir materia, y bueno, y también se entiende por ese lado. ¿Y cómo ha, si ha efectuado el miedo por las denuncias? ¿Eso ha incidido? No, yo creo que no. En algunos casos muy particulares, pero no, no, ni ahí. Julieta, ahí esbozabas algunos de los reclamos, de los problemas que se tienen al ir a estudiar. ¿Querés contarnos un poco más cómo, cómo es ir a estudiar hoy en un colegio de la ciudad o del resto del país? Como, como decías, hablabas de la infraestructura. Bueno, contanos un poco más para, digamos, quienes no estamos yendo al colegio ahora, entendamos las tomas. Dale, dale. Bueno, las consignas por las cuales hicimos las tomas, bueno, las ACAP, que solo las tienen quinto año, que nada, son pasantías para que los pibes vayan a trabajar gratis, que supuestamente era tipo orientadas para que los pibes ya tengan como más fácil para cuando tengan que ingresar al laburo. Pero nada, no tiene nada que ver con la especialidad que tienen los colegios, tipo a los de nuestro colegio los mandan a rellenar papeles, tipo que nada que ver, porque yo vi un colegio orientado en comunicación, periodismo, o sea, nada que ver, los mandan a que hagan las pasantías re lejos del colegio, y si no vas, tipo, vos no probás la materia. Que en definitiva es están trabajando menores de edad, además, trabajando gratis en algo que no les produce ninguna formación, que no tiene que ver con lo que quieren hacer. Además, como si no tuviéramos para laburar toda la vida ya, nada, nos mandan a laburar desde antes. Y es más grande. Y bueno, ese fue las pasantías y también, bueno, esto que vos marcás, en Lenguas Vivas también le había pasado lo mismo, ¿no? Con pasantías que supuestamente iban a poder practicar idiomas y la verdad es que no. Pero bueno, también está el tema de las viandas, quizás no todos los colegios tienen la misma problemática, pero bueno, en esto se ha avanzado algo, porque la verdad que, digamos, las empresas que hacen las viandas cobran por hacerlas, se podrían poner a controlar la calidad de las viandas. ¿Hubo algún avance o siguen lo mismo? No, tipo, el día ese que hicimos la marcha, que fue remasiva, ese día fue como una vianda un poco mejor, un poco más rica, pero nada, no, ni ahí, tipo, siempre son las mismas viandas y además que no alcanzan, eso es lo que tienen, que somos 300 pies adentro del colegio y mandan viandas para 80, entonces los pies se matan ahí para ver quién trae la vianda. ¿Esto pasa en la educación pública o a todo nivel? Y pegado a esto, ¿crees que hay algo detrás de desgastar el derecho a la educación que, con esto de tratar tan mal al estudiante? Sí, no es casualidad que solo pase, o sea, que particularmente esto pase en las escuelas públicas. Y además que esto pasa en los bachilleres porque los técnicos ni siquiera te van a andar. Como no están estudiando, los técnicos organizan ni siquiera... Nada, tienen la posibilidad de pelear por una comida ahí, más que está todo dentro del colegio. Ahora, llama la atención y quiero también tu opinión personal del miedo que se le tiene a la toma de los colegios. Es como un fantasma que pareciera ser que es lo peor que hay y no interesa tanto que coman viandas podridas, que no alcancen, que la infraestructura no dé, que haya ratas en los colegios, que los hagan trabajar gratis en cosas que no los forman. ¿Por qué crees que es esto? ¿Es el miedo a la organización de los estudiantes? Porque además es desmedido. En muchos colegios incluso no han habido tomas sin cese de clases. Y así todo es como que ahí es si tocan eso es como algo sagrado, ¿no? Para el poder, parecería. Sí, o sea, estamos tomando un espacio público. Para los estudiantes la mirada de fuerza más grande que tenemos por la toma. Pero bueno, yo creo que también influye en la banda las familias, o sea, que tenga detrás cada estudiante, o sea, que le aconseje a sus padres, porque personalmente hay un montón de niños que nada, que no fueron a la toma porque sus papás no lo dejaban, porque sus amigos no querían ir, claro. Y qué sé yo, creo que va también un poco por ese lado. Vos estás en cuarto año y en estos 4 años has visto crecer la organización de los chicos y también la organización intercolegios, ¿no? Porque también esto fue como una muestra de solidaridad entre los distintos colegios, porque todos no todos tenían el mismo nivel de reclamo, pero en solidaridad con otros que sí están atravesando situaciones difíciles, se fueron plegando. Entonces, ¿ves crecer esta organización? Sí, en algunos colegios sí, en algunos colegios menos, capaz. Ponele en mi, bueno, nada, en un colegio que tengo bastantes amigos, el centro estudiante se disolvió porque fue empezando a la gente que nada, que hacía así quedando ahí, movía las cosas. Pero bueno, en mi colegio cerré, en un momento tipo se había disuelto, pero ahora cerraron otra vez y nada, todos los días estamos organizando. ¿Y han tenido presencia policial en las puertas del colegio? ¿Cómo, o sea? Durante las tomas, preguntás. Sí. Han rondado patrullas, pero nada muy grave. El otro día particularmente dije que entró una ayuda a mi colegio, nada que ver. Perfecto. Y te hago, bueno, una pregunta que creo que es algo como muy importante y un reclamo que mantienen los jóvenes en los últimos años, que es el tema de la educación sexual integral. ¿Qué está pasando con ese tema? O sea, ¿se está tratando en las aulas? ¿No se trata? ¿Ves que hay un abordaje integral e interdisciplinario? No, para mí es uno de los reclamos que era parte de las tomas también, sí, que la decía una materia. Porque nada, lo que pasa en la mayoría de los colegios es que las tesis tipo son jornadas muy de vez en cuando, una vez al año, y que son hechas por los pibes. O sea, no podemos nosotros querer educarnos por algo que no sabemos, pero que lo creamos nosotros. ¿Entiendes? Claro, sí, sí, total. Y además de como que pareciera que es algo que les terminan concediendo como para cumplir y claro. no para formarlos. Y es una ley que está desde el 2006, que es cuando yo nací, o sea, claro. Es cuando no se cumple, es terrible. Para mí reivindicar que, nada, que tenemos que tienen que mandar gente capacitada, sin discapacitados, especializados en la ESI para que nos vayan bien clases como si fuera una materia. En mi colegio, a veces, tipo, casi siempre hay más jornadas, porque nada, los días nos organizamos y planteamos jornadas de ESI, pero bueno, o sea, no es lo que realmente debería pasar. ¿Y? No, te quería consultar si los docentes mismos les transmiten a ustedes tal vez inquietudes de que no están recibiendo ellos capacitaciones para trabajar el tema en las aulas, si hay algún intercambio con los y las docentes sobre el tema. Sí, obvio. A ver, es más, quieren que los docentes vayan a hacer capacitaciones los sábados. Claro, sí, eso sí, sí. Mi papá es docente, entonces me informa bastante, tipo, qué es lo que va a pasar, además en primaria, en secundaria, en otros lados. El lunes 31 hay el paro, que es de los docentes, sobre, el aumento salarial, esto que los quieren hacer, y a laburar los sábados, la obra social que se cae a pedazos. Claro. Los estudiantes obviamente debemos estar ahí porque creemos que la lucha es de toda la comunidad educativa, no solo un pequeño grupo. Bueno, entonces, obviamente, convocar para el lunes 31 para que se sumen a la lucha de los docentes y también puedan escuchar a los estudiantes que están sosteniendo este reclamo desde hace tiempo. Julieta, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, y esperemos que... Ya en este ciclo parece medio difícil que cambien las cosas, pero a ver si el 2023 empieza como un ciclo mejor escolar y pueden empezar a cambiar las cosas. Sí, ojalá. Ya ahí les quedan poquitos días y están atravesando ya los exámenes y todos esos nervios. Y bueno, seguramente va a estar más complejo, pero a ver si ya el 2023 arranca de otra manera. Te agradecemos mucho, ¿sí? Dale. Un abrazo. Acá vamos a hablar con Julieta, que es estudiante de la escuela Julio Cortázar. Ahí nos contaba todo lo que están pasando y se vincula con un montón de temas que venimos hablando del programa, ¿no? Y la obra social, los reclamos docentes, la baja salarial, la infraestructura, la poca higiene, las pocas viandas y mal estado, ni hablar de hacerlos trabajar gratis en cosas que no son para lo cual se están formando y que no les van a servir, ¿no? Así que bueno, ese panorama tuvimos. Vamos con algo de música. Esto es Grand Prix haciendo un cover de Smiths llamado Girlfriend in a Coma. Escuchamos a Grand Prix haciendo Girlfriend in a Coma, un cover de Smiths que está en un disco que se llama 15 minutos con The Smiths. Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, 88.7 y fmlatribu.com. Se pueden comunicar por redes sociales en @cprsuena y en cpr.lat. Pueden escuchar este programa, programas anteriores, contenidos como los que escuchamos de Documental Sonoro en el primer bloque, entre otras cosas, Lau. Sí, vamos a comentar acerca de la toma de las escuelas y cómo sigue el tema, que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Procuración General porteña un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas para transferirle ese costo de pago de salarios por los días que no hubo clases, a los adultos responsables, ¿no? Uh-huh. ¿No? Todo este costo laboral que implicó tener las escuelas cerradas. Esto son 50 millones de pesos, ¿sí? Y también informó que ya hay 21 denuncias civiles por daños y perjuicios por estos días de escuelas tomadas. Lo que habrá que preguntarse si a los funcionarios o funcionarias no se le puede transferir el costo de días que hay escuelas cerradas, por ejemplo, como ratas en una escuela de Boedo, que también estuvo en las noticias en estos días, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué no se puede desinfectar? Y sí, cantidad de veces que los chicos y chicas no tienen clase porque las condiciones no están. ¿Qué hacemos con eso? Y además estas medidas parecen ser medidas efectistas, electoralistas, lo mismo de responsabilizar a las familias por lo que los chicos hacen. Si tu chico toma una escuela porque no puede estudiar en buenas condiciones, te llega una notificación. Eso pareciera que tiene poca validez, ¿no? No, pero pareciera que la que notificación es llegándote con la policía. Son todos amedrentamientos que además lejos están del pregonado diálogo. La ministra Acuña, por ejemplo, ha dicho: nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad. Es una mezcla de sentido común y conceptos que suenan bien en un contexto en donde te llega un patrullero a tu casa con una notificación porque tu hijo está reclamando por el derecho a estudiar y a la educación, ¿no? Sí, bueno, y además no nos olvidemos que también se hicieron denuncias penales y contravencionales que a un menor de edad no se le pueden hacer. O sea, claro. Entonces, bueno, todas estas cosas que suceden en una ciudad con muchos recursos y que no se terminan de entender, pero también tenemos a alguien que nos analizó qué implica esto, ¿no?, de criminalizar todo este reclamo de los estudiantes. Por eso nos comunicamos con Manuel Tufró, uh-huh, director de Justicia y Seguridad Democrática del CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales. Lo escuchamos a Manuel. La decisión del gobierno de la ciudad es un paso más en su estrategia de criminalizar la protesta, porque, digamos, formatos de protesta que hace décadas que vienen siendo utilizados y que forman parte ya de las tradiciones de lucha del movimiento estudiantil, ahora de pronto desde hace 3 o 4 años se los quiere presentar como si fueran delitos, usurpaciones. Bueno, claramente lo que hay ahí es una intención disciplinante que busca transformar en delito lo que en realidad es una forma de protesta ya arraigada en el movimiento estudiantil. Y esto, bueno, en un contexto más general de avanzada política y judicial hacia distintas formas de organización social que expresan su conflictividad ya sea en el espacio público o ya sea a través de medidas de acción directa. Pero no se puede desconocer que además el gobierno de la ciudad no da otra respuesta a esta problemática. Lo único que hace es criminalizar y se ha negado sistemáticamente a discutir los problemas de fondo. Se ha negado a discutir proyectos de ley que han sido presentados en la legislatura para mejorar la alimentación de los chiques en las escuelas, por ejemplo. Entonces claramente hay un problema muy grave ahí, que es que se lleva la discusión política al terreno penal y se lleva, la disidencia o el no estar de acuerdo al terreno de lo delictivo y lo contravencional, lo cual claramente es un precedente muy muy grave, que además tiene todo un costado de cálculo electoral, pero que deja consecuencias mucho más graves que van más allá de cualquier elección. Nos quedan unos minutitos del Peso del Rocío. Escuchábamos a Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad Democrática del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, dando su mirada sobre lo que venimos conversando de las denuncias a los padres que tienen hijos que reclaman por su derecho a la educación. Pero hay algunas invitaciones. Exactamente, Fran, porque bueno, nos gusta un poco repasar algunos temas que ya hemos trabajado, y en este caso mañana es el Día Internacional de la Costurera y por eso se va a hacer una muestra fotográfica sobre el taller Luis Viale, ¿no? Donde vamos a recordar que murieron 2 adultos y 4 niños y niñas. Entonces es mañana, viernes 28 a las 18 horas en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, la muestra fotográfica sobre este incendio de este taller clandestino. Se llama Sobrevivir para Contarlo. Entonces, ¿cuándo es? Mañana 28. Mañana 28 a las 18 horas en la legislatura. Perfecto. Y el 1 de noviembre se presenta un libro de Bolas y Manija. Saben, existe la columna de Bolas y Manija los lunes en Eso que Falta. Los domingos se escucha este programa de deportes. Y sacó una guía para entender el Mundial. ¿Y por ejemplo, dame una recomendación para entenderlo? Están todos los países, ¿sí? La selección, los jugadores, mascotas no oficiales, mascotas que no tienen las selecciones, están dibujadas y todo, canciones no oficiales, los pronósticos, ya ahí te decimos cómo va a terminar el Mundial. Está todo ahí para entender el Mundial con las 32 selecciones y un montón de información. El 1 de noviembre se presenta ese libro, el título es Guía Definitiva, con todo lo que hay que saber para disfrutar del mejor Mundial de la historia, del mejor deporte sobre la Tierra, en el mejor planeta del mundo. El 1 de noviembre se presenta en ECA, Espacio Cultural Almagro, Lavalle 3946, a las 20 horas, 1 de noviembre, ahí estará el libro y conseguirán todas las otras publicaciones de Bolas y Manija. Y lo más raro, así, chiquito, lo más raro que encontramos en ese libro que vaya a suceder o que haya sucedido. Todo, absolutamente todo. Bueno. Los 11 goles que le hicimos a Estados Unidos en el año 28. Ok, perfecto. Bueno. Agradecemos mucho a Cocho y a Laura Pérez Portela. Y a Francisco Godínez Galay. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde. Chau. Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad. Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros... En el caso de las empresas recuperadas... Estamos luchando por las tierras. De 2001, las asambleas barriales. El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.